El mitin de solidaridad con el pueblo coreano tuvo lugar en el capitalino Palacio Cultural del Pueblo el día 16 en nombre conjunto del Comité Preparatorio Internacional para la Conferencia de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017 y el Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos del Mundo. Tomaron parte la presidenta de dicha organización coreana y del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero Kim Jong-suk, los directivos de entidades sociales coreanas, tales como el mencionado Comité, el Comité Nacional por la Defensa de la Paz y la Asociación de Juristas Democráticas y otros. Asistieron también los copresidentes del Comité Preparatorio Internacional, incluido el titular de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia y África, los políticos y las figuras de entidades de amistad y solidaridad con el pueblo coreano en diversos países, y los delegados de organismos democráticos antiimperialistas internacionales. Los oradores panegirizaron a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il como veteranos de la política mundial y generales del Monte Baekdu. Se refirieron a que, gracias a la orientación del máximo dirigente Kim Jong-un, Corea ocupó su digna posición de potencia nuclear del Juche, potencia militar de talla mundial. Y denunciaron que las cada día más perversas maquinaciones de aislamiento y estrangulación de Estados Unidos y sus seguidores contra Norcorea son salvajes actos destinados a arrebatar a Corea su soberanía y su derecho a la subsistencia y desarrollo y estrangular totalmente a la nación coreana. Los pueblos progresistas del mundo estarán siempre al lado del pueblo coreano y le exteriorizarán invariable solidaridad, subrayaron los oradores. En el acto se adoptó una decisión del acto de solidaridad con el pueblo coreano y se acordó el envío de una carta al secretario general de la ONU en nombre de los presentes.